11 de la mañana, 3 minutos. 5 de la mañana, 3 minutos. Ya va amaneciendo, Niki. ¿Tiene respuesta? Porque yo tengo una aquí buena. Que me he mandado desde Madrid. Tengo un par. Hágale, hágale. Dice, vea. El gran acuerdo que lleva 10 años es que cada uno lava su ropa. Cada... Y no hay empleada ni nada de eso. Tengo 20.000 calzoncillos y 40.000 par de medias para evitar esa larga jornada de limpieza. Saludos. Y dice... Bueno, buen acuerdo, profe. Sí, pero la montaña de mugre que tiene. Me imagino. Eso debe ser. No lo diga. Dice: con mi pareja llegamos al acuerdo de dormir en cuartos aparte. Y ha sido lo más bonito lo que hemos podido hacer. En el momento que queremos una copulita, la hacemos. Y en el momento que queremos espacio, lo tenemos. Es un gran acuerdo. Ya, yo esa parte sí, sí me parece que no va, pero bueno, ya es cuestión de cada cual. Oiga, tengo por aquí... Sí. Si usted tiene esa mujer, pues, no, que no sé, que tira babas toda la noche. No, profe. No, mejor dicho, de eso tiene que acostumbrarse, hermano. Tiene que acostumbrarse. No venga con guarradas, porque hasta ahora la gente apenas está desayunando. Que se esparrama en la cama... Y le deja usted solo un pedacito de cama. No, toca. toca buscar su pedacito, ¿eh? Un saludo para Jorge Potes, que hasta ahora está en sintonía del Café de la Mañana, y también para Abel, que va por las calles de Vitoria-Gasteiz. Voy con Madrid. Orlando, nos dice sobre su acuerdo. A ver, hágale. Pues mi querido Freddy, hay muchísimos acuerdos. El acuerdo más importante es el respeto mutuo. El que uno pueda respetar al otro en las decisiones que tengan conjuntas, saber que hay un equilibrio. Y si no, hermano, ahí no hay nada que hacer. Lo mejor es un acuerdo de tú tienes ciertos derechos dentro de la pareja que te hacen saber que tienes que ceder. Y viceversa, porque claro, son cosas de convivencia. Yo creo que lo mejor es ayudar, colaborar, mantener la armonía en todo, buscar un poco siempre el estar conciliados para que no sea solamente lo que uno solo piense. Y el acuerdo más importante es el respeto, respetar uno al otro y la idea del otro, porque normalmente pensamos de una forma nosotros como hombres, las mujeres piensan de otra y ellas tienen... muchísima más capacidad para resolver algunas cosas. Nosotros a lo mejor necesitamos aprender ciertas cosas, pero yo creo que el respeto es lo más importante, ese es el acuerdo. Así que un saludo fuerte, mi querido Freddy. Gracias, Orlando. Y Madrid, mire, eso es camas separadas. Para camas separadas, agur, cada uno para su parche. No sé lo que yo pienso, no sé. No. Es que a usted le gusta más el arrunche. No, pero es que así tiene que ser, vea. Amanecer. Vea, aquí Luz nos dice de Madrid, a mí tampoco me gusta dormir sola. Es que eso de dormir solo, entonces, ¿para qué tiene pareja, hermano? Yo es que eso no lo entiendo. Pues, profe, pero... Ese puede ser otro tema de otro día, ¿no? Pero. Por ahí. Sí, apúntalo ahí para que... Se lo meta, pues se lo mande a los científicos. 11-7, voy con los titulares del deporte. Dígame el último, ¿ves? Tengo un par antes de que hagan los titulares. Dice, en diciembre 24 estamos con la familia de él y el 31 con la mía. Antes era solo con la mía, las dos fechas. Se me reveló y me tocó aceptar. O si no, él se iba solo. ¿Sabe que entre otras cosas eso es cierto? Eso es cierto. Hombre, sí, saludamos a Hilary, que hasta ahora está también en sintonía con nosotros. Eso es cierto. Pasa eso. Por ejemplo, sé de alguien que el 24 la pasa con el hijo y el 31 le toca con los suegros. O sea, ir donde los suegros del hijo. Claro. Tal. Es que así tiene que aceptar ser. Eso. Bueno, perfecto. Pero, profe, uno más. Dice, con mi ex habíamos llegado al acuerdo de que si la bicicleta estaba pinchada, yo podía acceder por la carretera escarpada. Eso me gustaba de ella, que era todo terreno. Bueno, esa parte hay que entenderla. Sí, va a tener que dar un curso. Sí, 5 de la mañana, 8 minutos. ¿Mensaje directo? 5, déjelo así. 5 de la mañana, 8 minutos. Sí, sí, sí. Profe, se lo voy a escribir para que lo analice entonces, porque lo voy a escribir aquí por el, se lo voy a escribir aquí por el WhatsApp. Ah, vale. Para que lo analice, profe. Sí, sí, todavía es que con mi ex. Bueno, en fin, déjenlo así. Lo echaron, Pablo, lo echaron por estar montando la bicicleta que no era. 5 de la tarde, 5 de la mañana, 8 minutos. 11:08. Un saludo para toda la gente de Oriente Estéreo 96.0 en Santiago de Cali. Me voy con los deportes, con los titulares. Ya viene el desarrollo de la noticia. Hágale. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Muy buenos días. Estos son los titulares de las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche el Real Madrid hizo un señor partidazo, goleando al Elche 4-0 y acercándose un poco más al Fútbol Club Barcelona. 8 puntos lo separan. Pero también tuvimos Champions, donde el Benfica sorprendió al Club Brujas en su casa y lo venció 0-2. Eso sí, el Dortmund hizo respetar su casa y venció al Chelsea 1-0. Pero el sorpaso de la noche en el fútbol internacional lo dio en la Premier League, el Manchester City, desplazando al líder, al Arsenal, y quejando ambos con 51 puntos. Y continuamos con la Vuelta a Andalucía, porque ya hay un monstruo que ya está demostrando su calidad, y se trata de Tadej Pogačar, que venció en la primera etapa y espera hacerlo en las consecutivas. Y también fue noticia en el día de ayer y en el mundo del ciclismo, Nairo Quintana, porque desafortunadamente la UCI no le ha querido quitar la sanción sobre el famoso medicamento Tramadol. Pero también tuvimos tenis a nivel mundial, porque Carlos Alcaraz hizo una excelente presentación en la noche de ayer en el Open de Argentina. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Estamos ya finalizando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Para Sagitario dicen los maestros ascendidos que tienes el poder de la alegría. Hoy va a ser un día en el que vas a disfrutar mucho de la compañía familiar o de amistades y tendrás muchos momentos de alegría. Enhorabuena por ti, disfrútalos. Continuamos con el signo de Capricornio. Hablan de curación energética. Es el momento en el que debes de aprovechar todas tus ideas milenarias para que te hagas cualquier tipo de baño o cualquier tipo de psicomagia para que te ayuden a entrar en concordancia con tu energía. Continuamos con el signo de Acuario. Para Acuario te hablan de hacer actividad física y de hacer actividades como el yoga, como el pilates, como correr, para poder equilibrar tu cuerpo físico. Continuamos con Piscis. Los maestros dicen que tú puedes, que este es el momento en el que puedas realizar todo aquello que te propongas y que desees realizar. Muchísimas gracias por escuchar el horóscopo de Viviana. Si quieres saber más de mí, me puedes encontrar en Instagram, @ViviValencia, e en www.vivianavalencia.com o a través de el 622-22-50-36. Muchas gracias, hasta la próxima. El café sabe mejor, pruébalo. historia. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 16 de febrero de 1961, nació Andy Taylor, guitarrista británico, miembro de la banda Duran Duran, desde sus inicios hasta 1986, año en que emprendió carrera en solitario tras desmarcarse de la banda matriz del proyecto The Power Station junto a John Taylor, Tony Thompson y Robert Palmer. De marcado carácter rockero, Taylor fue para muchos el talento compositivo detrás de los mejores temas de la banda de Birmingham. Dicho talento le valió también fama como productor. En 2002, volvió al seno de Duran Duran, con los que volvió a los estudios de grabación para registrar un nuevo álbum, Astronaut, la primera grabación con la formación original al completo desde 1985. Recordemos la música de Andy Taylor con Duran Duran, de la banda sonora de A View to a Kill, En la mira de los asesinos, lanzado en mayo de 1985 y creado para la película de James Bond, A View to a Kill. Es la única canción de James Bond en haber alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100. Recordemos A View to a Kill, En la mirada de los asesinos. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Cinco de la mañana, 22 minutos, ya va amaneciendo en Santiago de Cali. 11 de la mañana, 22 minutos, recuerda que nos escuchan a través de la 96.0 en Oriente Estéreo. Bueno, Nicky, dos respuestas más porque hay mucho tema todavía. Ya tengo contacto en las calles de Vitoria con Jimmy Company. Profe, vea, este fue así, vea. Dice Alexander Vargas: el acuerdo fue con mi ex. Yo podía decir maldita sea cuantas veces quisiera, y ella podía ir a la iglesia todas las veces que ella quisiera. Al final nos divorciamos y ella ya no va a la iglesia y yo sigo maldiciendo. Ahí está. Nota, el divorcio no fue por eso. Ya, sí, no tiene nada que ver. Dice aquí, nos envían por el 691-86-8239, nos lo reenvía nuestra gerente comercial. Pronta recuperación a Jackie, bueno, ya está casi el 90%. Está como los jugadores de fútbol, poco a poco. Primero se recuperan de los guayos, luego las medias, hasta que juegan todo el partido. Me parece genial el tema. Un buen acuerdo con tu pareja. Soy Luz desde Parla. Nos escucha en Parla, allí en Madrid. Bueno, que ahí está. ¿Cuál fue el acuerdo? No, que un buen acuerdo con tu pareja. O sea, llegar a un buen acuerdo. No cuál, sino llegar a un buen acuerdo. Es un ejemplo. Oh, pues bueno, no, a ver, pues es que yo no lo puedo obligar. Si ella escribió así, ¿qué quiere que haga, hermano? Ay, de yo leo lo que me mandan. No mate al mensajero, ¿no? Sí, pero es que el mensajero está preguntando mucho. Bueno, dice otra. Luisa Penagos dice: acompañarlo al campín a ver una semifinal de las gallinas contra el Junior, siendo yo del glorioso Santafecito. Pero su cara de felicidad no la cambio por nada. Oiga, pero, una sola vez. Pero las gallinas son River Plate. Yo no veía que a Millonarios le decían, bueno, las gallinas. Parece ser que así le dicen... los hinchas de Santa Fe. Santa Fe, sí. Ah, vea pues. Vea. Vea, me voy a ir a las calles de Victoria porque está allá Don Jimmy Company. Además me dices que tiene chiste. De modo que amárrese, hermano, porque esos chistes son como morderse la lengua cuando uno está desayunando. ¡Qué chivi! Sigue las calles de Victoria Gasteiz, ¿no? Sí. Seguimos aquí, Freddy Cortés y Nicky Cuervo, acompañándoles a todos nuestros oyentes que a esta hora de la mañana nos siguen escuchando en todos los barrios de Victoria Gasteiz y alrededores. Oiga, mi gente, un saludo bien especial a mi gente de Alegría, de Araya y Salvatierra. Sí, señor, Freddy, mira, nos están escuchando a esta hora de la mañana. Un saludo para Tati, un saludo para Diana, para Fernando en Araya, que está trabajando a esta hora de la mañana. Ahí en la nave industrial, sí señor. Mi gente de Argomanis, sí señor. Desde aquí también les mando un saludo en especial. Que también quieren entrar en conversación con el tema del día. Por acá me dicen que convenio que ha llegado con su esposa, mi amigo Carlos Rentería. Dice Freddy Cortés que el convenio que ha llegado con su esposa, por ejemplo, es que si él no sale, ella no sale. A cualquier actividad... Ay, ay, ay. ninguno puede salir solo. Uy, ese es bravo, ¿eh? Cójamela pues ahí. No, bravísimo. Cójame trompo en la uña. No. Son los convenios que hay por ahí. Dios y mío. Mucho más, por aquí me escribe también Aida Tapia, un saludo en especial. Nos felicita por el programa de la mañana. Está todas las mañanas conectadísimo con el café de la mañana. ¡Pruébalo! Bueno. Por aquí tengo chistes. Ah, bueno, venga con los chistes, pues. Lo estaban pidiendo desde hace días. Sino sí, que sí, que, sí. Ya sabe, el tiempo es reducido y a veces no nos queda tiempo. Y pero, cuando va conduciendo, mucho peor. Gusto, Freddy, aquí le voy a ir con chistes que te hacen reír. Oiga, como este que dice así. Oiga, ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos. ¿Cómo así? Que se le llevaron los vasos. ¿Y los detuvo? Sí, los detuvo también. No, Dios santo. Ahí está, Freddy. ¿En serio, hermano? Otro chistecito que hágale, me compartió un oyente. A ver si se reivindica. Le dice un amigo a otro, Freddy, ¿tienes wifi? El amigo le dice, sí, claro, tengo wifi. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y pagarlo. ¡Eso! ¿A cuánto no les pasa eso? Ese sí me gustó. Que se pegan de la clave wifi del vecino. ¿Ah? Ya, sí. ¿Cómo sí la ve? No. Joder. Sí, señor. Vámonos con otro chiste. A ver, hágale. Que nos comparte Diana Marcela. Un saludo en especial. Está ahí en Colombia. Está saliendo para el trabajo. Está arreglando y nos está enviando un chistecito por acá. Se está duchando. Dice... Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible, tiene que devolverla a Tomorrow. No, ese sí es más malo, Dios mío. Oiga, con estos chistecitos los dejo, Freddy Cortés, Niki Cuervo y a todos nuestros oyentes de la 107.1. Sigan ahí en el café de la mañana. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo le dije que se pusiera, hermano, los pantalones serios porque esos chistes de Jimmy son como bastante... no, pero ¿sabes qué? A propósito, el de la wifi sí me gustó, ¿sabes? Porque hay gente que tiene la jeta, que ahí dice, oiga, ¿cómo así? ¿Cambió la clave y no me la dio? ¡Qué increíble! ¿Vecino, no, qué? Pero es que lo he visto. Lo he visto. No pagan. Les colaboran y cuando le cambian la clave y se enfadan, ¿eh? Oiga, vecino, así no podemos convivir. ¿Qué pasó? ¿Cómo usted que cambia la clave? La wifi no me avisa. No. 11:27, vengo con este tema. Vengo con los deportes. Hágale. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Muy buenos días. Estos son los titulares de las noticias deportivas en el café de la mañana. Anoche se jugó el último partido de la jornada 21 de la Liga Española. Tremendo partidazo hizo el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, goleando contundentemente al Elche Club de Fútbol 4-0, con goles de Marco Asensio en el minuto 8 y de Karim Benzema en el minuto 31 y 46. Y ya en el segundo tiempo fue Luka Modric el que rubricó la goleada en el minuto 80. Una victoria que lo acerca a un poco más al Fútbol Club Barcelona, 8 puntos. Eso sí, son 8 puntos que a estas alturas de la temporada es complicado superarlos, y sobre todo ante un club como el Barcelona, que está teniendo una delantera contundente. Por lo pronto, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera. Primero, Fútbol Club Barcelona con 56 puntos, seguido el Real Madrid con 48. Tercero, la Real Sociedad con 42. Cuarto, Atlético de Madrid con 38, cerrando posiciones Champions. El Betis en la quinta con 34 y el Rayo Vallecano en la sexta con 33, cierran puestos europeos. Y ya en la séptima está el Athletic de Bilbao con 32 puntos. Y en la parte baja, en el descenso, encontramos en la posición 18 al Valencia Club de Fútbol con tan solo 20 puntos, seguido del Getafe con 19, y cierra esta tabla, y desafortunadamente con muy mala temporada, el Elche Club de Fútbol con tan solo 9 puntos. En el día de ayer nuevamente se conoció la decisión de la UCI con respecto a Nairo Quintana, y es que quizá

A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 16 de febrero de 1952, nació en Akron, Ohio, James Ingram. Fue un cantante estadounidense de música soul y R&B. Ingram se formó como músico autodidacta, siendo capaz de tocar el piano, la guitarra, el bajo, la percusión y sintetizadores. Comenzó su carrera en los 70 como parte de la banda Revelation Funk. Por esa época, desarrolló fama en Los Ángeles como cantante de estudio, llamando la atención del productor y compositor Lymon Dozier del famoso equipo de composición Holland Dozier Holland, del sello Motown. Dozier invitó a Ingram a colaborar con algún material, en donde se destacó la canción Love's Calling y que hizo parte del álbum de 1980 Singara. En 1980, Ingram trabajó con Quincy Jones en su álbum The Dot, siendo el vocalista en Just Once y en 100 Ways, lo cual le significó ganar un premio Grammy como mejor vocalista de R&B. En 1985, ganó nuevamente un Grammy por Jamo Bider, canción interpretada por Michael McDonald. En ese mismo año, colaboró con otros artistas en la campaña USA for Africa, siendo uno de los cantantes del tema We Are the World. Falleció el día 29 de enero de 2019 a los 66 años de edad tras luchar contra un tumor cerebral. Recordemos a James Ingram con esta canción, banda sonora de The Last American Virgin, Just Once, una sola vez. I did my best, but I guess my best wasn't good enough, 'cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes, we're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. El café sabe mejor, pruébalo. La mañana con 45 minutos, ya tenemos al fiscal de las noticias desde Santiago de Cali, de modo que deme algo, mi estimado Nicky, para ir con Cafefo. Pues le tengo, profe, tema así, y es que Warner Bros. Tendrá una nueva plataforma de streaming y va a ser totalmente gratuita. La idea de ellos es entrar en este mundo de las plataformas que quieren mantener la fidelización y la permanencia de los usuarios a través de poner publicidad dentro de los contenidos. La idea es que sea gratuito y que tengan, usted sabe que ellos tienen contenidos en HBO y en estas Disney también y en Netflix. Ajá. Y entonces la idea es como que el contenido que ellos tengan aquí pues sea como un contenido pues que ellos no estén usando allá, básicamente. Ya, perfecto. Pero la idea es que sea, como le digo, que sea gratuito, una oferta de bajo costo para los usuarios que no pueden pagar servicio completo como un Disney Plus o un Netflix o un HBO. Vale, perfecto. Usted me mandó la foto del nuevo gerente de Twitter. Me parece un irrespeto por el mismo dueño. Él mismo ha publicado y dice que este va a ser el nuevo director de Twitter. No, la verdad dice que para fin de año la idea es que haya una persona manejando el tema. Sí, pero ¿cómo va a poner un perro, hombre? Un poco loco manejando la cosa. Ese hombre es más controversial que cualquier otra cosa. 11:47, conecto con la ciudad de Cali. Está el fiscal de las noticias, Carlos Fernando Forero Café. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Freddy. Un abrazo muy especial para usted y para toda la gente del Café de la Mañana. Pues, ¿qué le digo hoy? Amaneció Cali lloviendo, una ciudad que nos sorprende a todos. Ayer hablábamos de un calor insoportable en el día, una cosa impresionante para dormir, pero mire que hoy amanecimos con un aguacero tenaz, específicamente aquí en el sur de esta capital. Llueve durísimo en Santiago de Cali y bueno, las noticias es que ayer el comportamiento también fue intachable por parte de los marchistas que salieron a protestar todo lo que tiene que ver con el gobierno de Gustavo Petro. Vale la pena decir también, y eso hay que ser reiterado, es la multitudinaria presencia en las calles de la gente que en medio de nuestro país, que es democrático y que todavía se mantiene la democracia, pues salieron a protestar, pero no hubo vandalismo. Es decir, estos dos días, martes y miércoles, tengo que reconocerlo, tanto los que defendieron a Petro como los que lo atacan, la verdad marcharon impresionantemente por el país, por los diferentes lugares, pero especialmente en Cali fue una notoria presencia por parte de los marchantes. Y en lo que tiene que ver con la capital del Valle del Cauca, pues hay varios casos, ¿no? Uno de ellos es increíble cómo cinco muchachos en un vehículo particular, ayer cuando estábamos haciendo nosotros el informe para ustedes, pues se llevaron, atropellaron a un pobre muchacho que iba en una motocicleta. Las personas iban prácticamente borrachas e irresponsablemente lo dejaron tirado. Ese muchacho está en una UCI, corre riesgo su vida, y los sinvergüenzas, en lugar de estar ahí pendientes de él, abandonaron y emprendieron las de Villadiego, se volaron, parecían como alma que lleva el diablo, se perdieron exactamente en ese vehículo que parecería que está plenamente identificado porque había cámaras de seguridad en ese lugar. Y muchísima atención que muy cerca a la capital del Valle del Cauca, pero en el departamento del Cauca, hubo consejo de seguridad por parte del ministro de Defensa. Se tocaron varios puntos importantes, motivos que llevan a que las comunidades estén desplazándose debido a la violencia de grupos armados. Dice el ministro que todo es producto de la guerra, exactamente, que hay por apoderarse de quién manda en el transporte y todo lo que tiene que ver con presencia de personas en laboratorios de cocaína en esa región, pero que se van a tomar todas las medidas, es lo que ha dicho el ministro de Defensa Velázquez aquí en territorio colombiano. Y muchísima atención que en las últimas horas, una extraña desaparición de una mujer que partió desde Cali para el Putumayo. La dama hace varios días no contesta el celular timbra y timbra y timbra, o sea, se mantiene activo el celular, pero pues ya las autoridades en los gaulas de la Policía del Ejército tienen la respectiva denuncia para saber si esta mujer estaría en poder de un grupo armado en esa zona de ese departamento en nuestro país. Y finalmente ha sido judicializado el conductor de un vehículo que se prestó, que porque no tenía para una fiesta de un niño, y un amiguito le dijo: mijo, hay $1,000,000 ahí para que lleve y transporte a un personaje fresco, usted haga el loco, no ha visto nada. Resulta de que este hombre estaba transportando a un sicario desde el lugar donde lo sacó hasta donde lo llevó a una cuadra donde él iba a matar a una persona. El hombre mató a la persona, se vino, el man lo llevó en el carro, como se dice, lo ayudó a escapar, pero un valeroso policía que estaba de franquicia, como se dice, y estaba llevando a la suegra a un salón de belleza. Este es un berraco, este policía. La tenía ya, la estaba, mejor dicho, consintiendo a la suegra. Este hombre vio que había una persona con un revólver que se metía a un vehículo y le hizo la persecución. Y a pesar de que el policía en esos momentos no tenía arma de juego, logró la captura de uno de los dos sicarios. Eso es todo. Freddy, compañeros en territorio ibérico, un abrazo para todos. Chao, nos vemos. Gracias a Carlos Fernando Forero, directamente desde territorio de Santiago de Cali. 11:52, muy amable a Carlillo, el fiscal de las noticias. Súbale a la cortina, al favor. ¿Cómo, perdón? El señor productor. Sí. Tenemos más respuestas, ¿no, Nicky? Sí, profe. Por ahí me llegó un audio, no sé si le llegó. Sí. Ah, bueno, dele play. Hernán, ¿no? Desde Valencia, Hernán, el tema del desde día. Desde la obra, profe. Vale. Allá escucha ese martillo por allá dándole. Vale, venga. El gran acuerdo con el que llegué con mi chica es: acompaño a comprar ropa y ella ese día los gastos del almuerzo, comida y cena corren por cuenta de ella, porque es un esfuerzo, bastante bárbaro. Es que era lo que usted era que decía en estos días, que ir a comprar con la novia. Con la novia era un sacrificio para usted. Es que eso tiene su cuento, profe. Acompañarla a comprar zapatos y después de 6 horas se devolvió a donde empezó. Ah, profe. Cuando me ha tocado, no creo que usted vuelva con ella a la primera tienda y se quede callado. No, pero ¿sabe una cosa? Yo tengo una táctica ahí. Sí, porque ¿qué ponerse a ver el partido en el plazoleta, centro comercial? No. Simplemente cuando se mete, hace el giro hacia el hacia el respectivo, ¿cómo se llama? Almacén. Y si ella gira a la izquierda, pues yo giro a la derecha. No entro. Porque si entro, empieza, ¿usted qué opina? Usted no dice nada. Entonces, para evitarme eso, yo giro para el otro lado. Ay, Dios mío. No, no, pero es que es mejor, ¿no le parece? Bueno, profe, pues sí, hay que, a veces hay que evitar. Pero, profe, aquí le tengo otro más, porque ya nos vamos, 11:54. Un saludo para toda la gente que a esta hora amanece con nosotros en 96.0 Oriente Estéreo. Profe, a propósito, me apuntó Camilo que en la tarde de ayer, dice, los marchantes intentaron meterse por la fuerza a la alcaldía. Un apunte allí de Camilo Adolfo Mayor, que mañana se comprometió con nosotros a participar en el café de la mañana. Pero eso fue en Cali, ¿no? Él dice que en Medellín. Sí, sí, el reporte. Meterse a la alcaldía de Medellín. El reporte de Cafefo es que en Cali se portaron bien tanto los unos como los otros. Vea. Pero usted bueno, sabe que. Es que ya en Medellín el tema está fuerte. Pero bueno, avanzamos con el tema del día entonces. Un buen acuerdo que hayas hecho con tu pareja sobre algo que a ella o a él le gusta y a ti no, o viceversa. Bueno, entonces tengo un par aquí, profe. Rápido que nos vamos. Con mi ex llegamos al acuerdo de que todo era de los dos. Y ahora, soltero, sigo pagando las cuotas del carro que ya no es mío. Chapó a mi ex. Ah, bueno, pero ese es el vivazo del día. Bueno. A propósito, le tengo pregunta inútil del día, profe. A ver, hágale de una vez. Ah, venga, venga, a propósito de eso. Ahora que venía subiendo el ascensor, Lo despiché, como dicen en Bogotá. Lo comprobó. Y no, sí funciona. Porque claro, cuando se bajó, mire, cuando se bajó una chica, no señor. Este es un edificio moderno, señor. Mire, mire, escúcheme, escúcheme lo que voy a decir. Con el cronómetro en mano, la chica se bajó en el sexto piso y lo dejé que se cerrara solo. Vale. La señora que se bajó en el noveno, cuando ella ya salió, yo lo oprimí y se vino más rápido. Bueno, pero a ver, ahora, ¿cuál es la pregunta inútil del día? La pregunta inútil del día, profe. ¿Usted sabe dónde, en qué país se inventó la pizza con piña? ¿La pizza en Hawái o qué? No, señor. ¿En dónde? Vea, se inventó en... inicialmente se la inventó un señor alemán. Ah, ¿sí? Que se llama Clemens Wilman Roth. El señor Ross. Alemana. O sea, ajá. ¿Cómo? El señor Ross. Sí, exacto. Clemens Wilman Roth. Y más adelante, Sam Ponopoulos, canadiense de origen griego, creó la primera pizza hawaiana en el restaurante Satélite de Chatham, en Ontario, Canadá. Ajá. Bueno, pero eso no es inútil porque eso es información. No, pero pues hay gente que le parece muy inútil el dato. Entonces, yo no sabía. A mí como todo lo que pueda aprender, para mí nada es inútil. Bueno, profe, pero pues hay gente que le parece irrelevante algunos temas que tratan. Señor, despídase que nos quedan 2 minutos. Ay, profe, bueno, pues buen día, profe. Me dijeron que estaba triste usted por la muerte de Raquel Welch, que le ha dado duro esa noticia. No, me parecía una señora bonita en su momento. Era guapa, profe, muy guapa. Sí, no, claro, una de las mujeres más lindas que ha dado el cine. Además que es una belleza de esa que no necesitó ni que la plancharan, ni que la estiraran, ni que la rellenaran. Nada, siempre bonita, Guapa. Sí, señor. Raquel Welch. Hasta sus últimos años, más de uno quería hacerle la vuelta. Qué buitre. No, hombre. Hay mujeres de estas que adultas todavía aguantan. Bueno, no digas esas cosas al aire, por favor. Yo recuerdo que Liz Taylor, también adulta, se veía muy bien. Sí. Pero esas son señoras que uno es como la tía o como la abuela. Entonces, no tenga pensamientos sucios con ella, hombre, no sea. Déjelo así. Nicky, nos escuchamos mañana, atrás a las 9 de la mañana. Que tenga buen día. Pues. Chao. Un abrazo, sí. Chao. Gracias a Nicky, también a Don Jimmy Company Production, que está por las calles de Vitoria-Gasteiz. No se olvide que originamos en la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0 Oriente Estéreo en Santiago de Cali. Allá faltan 2 minutos para amanecer. Ya va a amanecer, van a ser las 6. Me quedo con Ozuna y Shakira, Shakira, Shakira. Y les digo chao, chao. Agur, se cuidan. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Levántate con el café. El café.